tuvo lugar el día 11 en el estadio de Hamon, la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos por el premio Antorcha de Songun. Participaron los funcionarios interesados, deportistas y trabajadores y estudiantes de la ciudad. Después de terminar el acto, se realizó el juego de fútbol masculino entre los equipos de las provincias Hamgyong del Sur y Chagang. Los juegos se efectuarán en Hamun, Pyeongseong, Sariwon y otros lugares, dividiéndose en más de 10 disciplinas, como fútbol, baloncesto, voleibol y tenis de mesa.